El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando era un adolescente de unos 14 años, y no tiene mucho, yo siempre me preguntaba, ¿por qué mi maestro de secundaria no viene a misa? O mis maestros, ¿por qué no están en misa? Difícilmente los veo. ¿Por qué el señor presidente municipal de mi pueblo y de aquel tiempo, lo aclaro, no vayan a pensar otra cosa, ¿por qué no está en misa? ¿Por qué algunas personas consideradas inteligentes, según su criterio y con cierto nivel de poder, ¿por qué no están en misa?, preguntaba yo. Y bueno, me preguntaba a mí mismo, no vayan a pensar que anduviera preguntando por otros lados. Eran preguntas que para mí que eran un poquito interesantes, al menos para mí. Y la respuesta la encontramos en esta carta que San Pablo escribe a los corintios y que nosotros hemos escuchado en esta tarde, en este domingo. Es el tema en la carta de San Pablo, la segunda lectura. Dice: consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay entre ustedes, no hay ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y si le echan un vistazo a su alrededor, bueno, pues aquellos considerados como sabios, como nobles, como poderosos, no están aquí. Por diferentes razones. Porque el que se cree inteligente, el que se cree con demasiada razón, todo lo critica, todo lo analiza y dice: esto en la iglesia debería ser así, esto Dios lo debería actuar de la siguiente manera, Dios lo debería desarrollar de la siguiente manera. Así como que el muy inteligente podría considerarse asesor de Dios, el poderoso, pues, ¿qué va a necesitar de Dios de acuerdo a los criterios humanos? Si todo lo tiene, todo lo puede solucionar, todo lo puede resolver, Dios puede hacer muy poco ahí en su vida, porque normalmente el poder todo lo puede. Con el poder de su firma, había un comercial así, ¿se acuerdan de qué banco era? ¿De qué banco era? Bueno, pero como no pagó patrocinio, no lo decimos en voz alta, Si se dan cuenta, entre ustedes, seguramente que tienen vecinos, seguro que tienen familiares, seguro que tienen conocidos, de aquellos que a ustedes se los aventajan por mucho. Y dense una vuelta, saquen un poquito la cabeza así como las tortugas y digan, aquí está. Tómense la libertad, a ver, fíjense si está. ¿No está su vecino, su pariente, su... ¿No vino? Y ya saben por qué no vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesita de Dios. Esa es la primera parte. No necesita de Dios. Segundo, vamos a la lectura primera. ¿Quién es el que está detrás del Señor? ¿Quién es el que está buscando al Señor? Los pobres, los humildes, los que se ubican delante de Dios y dicen, delante de ti, Señor, yo soy pequeño, tengo una vida que es corta y que va a terminar, Señor. Así es que yo estoy contigo, Señor. Yo voy hacia ti. Frente a ti me doblo, Señor. Escuchaba un ejemplo hace un rato de que cuando tú permaneces dócil a Dios, actúa de la siguiente manera. Espero que no me vaya a fallar. Cuando vienen los sures, los que son dóciles, pienso en las palmeras, viene un aire y ¿qué hace la palmera? Se baja. ¿Por qué? Porque tiene un tallo, ¿cómo le podemos llamar? Flexible, ¿verdad? Ante el aire, la palmera se hace así y ya que pasó el sur, regresa la palmera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres como la palmera, cuando viene ese aire, cuando viene Dios, tú te agachas. Ante Dios te agachas. Y Dios, ante los problemas, te levanta para que puedas enfrentarlos, para que puedas salir, para que puedas superarlos. Así es. ¿Y qué pasa con los pinos? Los pinos se doblan. Esos permanecen rígidos, firmes. Pero cuando aprieta un poquito el aire, esos no se doblan, esos se rompen. Y así es aquel que normalmente piensa que no necesita de Dios. Cuando viene el momento de la prueba, el momento fuerte, se rompe y le echa la culpa a Dios. O sea, de todos modos, Dios tiene la culpa. Dios paga el pato. ¿Quién sigue al Señor? El profeta Sofonías se dirigía a los pobres y les decía lo siguiente, les decía, busquen ustedes al Señor, los humildes de la tierra, los que cumplen sus mandamientos. ¿Y quiénes son estos? Los que buscan al Señor, los que cumplen sus mandamientos, ¿serán muchos? Y dice el profeta, no son muchos. ¿Cuántos serán? Pocos. Una porción, el resto. ¿Qué entendemos por resto? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué se entiende por resto? ¿Qué cosa es un resto? Lo que sobró, lo que queda, ¿verdad? Mamá, ¿no tendrás un poco de arroz? ¿No te quedó un resto de la comida? Parece que sí, mira, lo guardé en un vasito desechable y lo puse ahí en el refri. Ah, ¿lo puedes hacer con un huevito estrellado ese resto? Sí, lo puedes hacer con un huevito estrellado. Le puedo poner un poquito de salsa verde encima y una tortilla caliente. Padre, por favor, que hace hambre, dice. Bien, ese es el resto. El resto es muy poco, no es todo. Los que están aquí no son las familias completas. Los que están aquí no son todo el pueblo, toda la ciudad, es el resto, el restecito. lo que de tu barrio, de tu cuadra, eres la nada, eres el resto. No se emocionen pensando, somos, de acuerdo al censo que acaba de pasar, somos el 80 y tantos% de católicos. ¡Uy, somos muchos! No, no te emociones, no te emociones. Es un resto. El que trata más o menos de cumplir la voluntad de Dios es un pequeño resto. Es más, de los que están aquí, unos cuantos son los que se esfuerzan en más o menos vivir la palabra de Dios, más o menos. Los demás somos la gran mayoría que estamos aquí, pero haciéndole al cuento. Solo un pequeño resto es el que trata de vivir el evangelio como se debe. Un pequeño resto. Los demás somos masa. Los demás somos muchos, pero no en serio. No en serio. Y el profeta se dirige al resto, a los que sí trataban de cumplir el evangelio del Señor. Jesús se dirige a ese pequeño resto. Jesús se dirige a aquel pequeño grupo que es de gente real. ¿A qué me refiero con gente real? Me refiero a los que estaban con Jesús. Era gente que lloraba, que sufría, que se acongojaba, que eran misericordiosos y que eran perseguidos por causa de Dios. Y se comienza a dirigir Jesús directamente a ellos. Y hoy se dirige a ti. ¿Quién es el que se siente interpelado por estas bienaventuranzas? Si tú te sientes interpelado por las bienaventuranzas, quiere decir que estás tratando de seguir a Jesús. Si tú dices, no, ninguna de esas me queda, es que no lo has tratado de seguir en serio. Y ahí va, vamos con la primer bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu. ¿La repetimos? Eso. Son 8 bienaventuranzas, ¿eh? Voy a explicar las 8, no me llevo más de 12 minutos con cada una de ellas. ¿De qué les da risa? O sea, 120 minutos, padre. No, puede ser. No, vamos nada más a ver poquitas. Dichosos los pobres de espíritu. ¿De qué se trata la pobreza? Puede que nosotros caigamos en ser radicales. No se trata de esto. Oigan bien. No se trata de decir, ah, entonces todo rico, si dice que los pobres, entonces todo rico está condenado. No, no es cierto. Puede que haya un rico que vive en la pobreza respecto de lo material. Y puede que haya un pobre que vive odiando y añorando y repelando de su pobreza. ¿Ya? Ok. ¿Qué es la pobreza espiritual? Cuando tú te sientes libre delante de Dios respecto del dinero. Cuando tú no le haces daño al otro con tal de hacerte de lana. Cuando tú no has entrado en injusticias con tal de asegurarte un futuro económico. Cuando tú dices, esto tengo, con esto vivo. Esto tengo. Y no me preocupa si, no me preocupa tener más. Es que eres conformista. No, sé vivir con lo poco que tengo. Me sé administrar. Algunos de ustedes, sobre todo mamás, felicidades porque se saben administrar. Llega el esposo y les dice, aquí está esto para tu quincena. Y no estás diciendo, oye, esto no es todo. Ya revisé tu recibo y esto no es todo. Y también el esposo no tiene problema en que le anda rasurando ahí al recibo, digo, a la quincena y no dice, esto me lo voy a guardar aquí para la otra quincena, digo. Esto me lo voy a guardar aquí para la otra quincena. No, sino que el esposo da y la esposa administra y se sabe vivir. Y los hijos dicen, papá, ¿me puedes comprar esto? No se puede, hijo. Bueno, está bien, ya se podrá para la otra. Y vives feliz. El gran problema de nuestro tiempo respecto de esto, de la pobreza, es de que queremos avanzar. Y hay muchos jóvenes frustrados y se sienten no realizados porque quisieran tener lo que otros tienen y hacer las cosas rápido. Pongo un ejemplo. Algunos de ustedes que se casaron comenzaron por comprar un terrenito y luego fueron comprando la piedra y a los 2 años pusieron los tabiques. Y en el tercer año, pues ya más o menos tenían ahí, le pusieron lámina de cartón y le pusieron unas cortinas de nylon. Y ya luego, bueno, pues les dio y le echaron la losita. Y cuando tenían ya casi 50 años de casados, disfrutaron la casa. Y dicen, bendita casa, ¿ya? Les costó. Y hoy hay muchos que por aquí se casan y dicen, no vamos a tener hijos para dedicarnos a la casa. Vamos a esperarnos unos 20 años sin tener hijos para que nosotros tengamos lo necesario para dárselos. ¿Ya? Y ahí están muchos de ustedes. Digo, los que todavía pueden, algunos ya no. Bien. Otra. Bueno, aterrizando esta. Vive con la libertad delante de las cosas materiales. Vive con libertad. Última. Dichosos los afligidos, los que lloran. Ahí creo que estamos muchos. ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige? ¿Ya pensaste qué te aflige? Ok. Ahora, voy con 3 modelos que nos ayudan a entender la aflicción. Primer modelo. Judas es el modelo de aflicción sin esperanza. La había regado, no tiene esperanza, va y te mata. Segundo modelo de aflicción con esperanza. Pedro la riega, se arrepiente y espera a ver qué le dice Jesús. Vamos a ver qué dices. Y le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Una vez, otra, Pedro, ¿me quieres? Otra, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Te afligen muchas cosas que has hecho o que hemos hecho, dijo el otro. Y esperas que Dios te ame y te vea con misericordia. Y reaccionas. Lo peor de todo es tener esperanza, pero seguir en la misma. Voy a usar un término feo, perdónenme. La regaste, padre, es que metí las patas. ¿Y ya la sacaste? No, todavía no. Ay, estoy bien contento. Ah, bueno. ¿Ya? Si ya la regaste, si ya metiste los pies, ¡sácalos! ¡Vámonos, rápido! Tercer modelo de aflicción. María junto a la cruz. María llora porque está viendo el resultado de una injusticia, pero no puede hacer nada. Se compadece, se aflige, se angustia, pero no puede hacer nada. ¿Qué más puedo hacer? Pero no por el hecho de estar junto a la cruz, donde están los soldados crucificando a Jesús, no por eso ella también participa de la crucifixión. no es ella la que lleva a Cristo a la cruz. Muchos de ustedes, sobre todo mamás, pero no exclusivamente, sufren por algunas situaciones que viven en familia, de las cuales ustedes no pueden hacer mucho. Me aflige que mi hijo no va a misa. Pues sí, te aflige. ¿Qué puedes hacer? Pues padre, yo me lo quisiera traer de las orejas, pero tiene 62 años y pesa 120 kilos. No puedo, padre. Te aflige. Padre, me aflige que mi hijo lleva una vida no muy honesta. Y ya le dije, ya le hablé y no reacciona. Y ya le pediste a Dios que le mande una enfermedad, que lo mande al sexto piso o al quinto para ver qué pasa. Pues eso me falta. Ándale, hazlo, hazlo. Para ver si ahí reacciona, ¿ya? Mamás, no se preocupen, algunas de ustedes andan cargando broncas de los hijos. Ya no son de ustedes, no pueden hacer mucho. ¿Me duele? Claro, dichosa de ti, mamá. No serías dichosa si al hijo le aplaudes. Ah, hijo, llevas ese estilo de vida, pero eres mi hijo, estoy orgullosa de ti. Pues no, tampoco, tampoco. Y última, dichosos los limpios de corazón. Dejé muchas afuera. Dichosos los limpios de corazón. En esta de dichosos los limpios de corazón, hoy en nuestros días, recuerden que nosotros ya no tenemos una pureza de corazón y de vida y de ojos y de mente y de oídos. No la tenemos. Los niños sí la tienen. Los adolescentes, hay muchos adolescentes que sí tienen ese corazón limpio, puro. Yo quisiera decirles a los niños, quisiera decirles a los adolescentes que todavía no la han regado con pecados gruesos, como de robo, como de aborto y otras tantas cosas. No se metan en eso. Duele mucho andar cargando pecados de los cuales pudimos evitarlos y nos metimos. Duele mucho. Duele mucho no ser limpio ante los ojos de Dios. Pregúntenles, niños, pregúntenles, jóvenes, a los mayores. Cuando vayan ustedes a tener la oportunidad de un pecado grueso, consulten, pregunten, oye, yo estoy aquí, me causa ruido esto, estoy luchando. ¿Se acuerdan cuando había una oración, que ahora pocos la rezan, la de la consagración, ¿sí?, a la Virgen? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Señora y madre mía, yo te ofrezco sinceramente a ti mi lengua, mis ojos. No, pues ni se la saben, están como yo. A ver, Marichu, sale. Te ofrezco mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Úchale. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Pues ya nos dejaron sin oportunidad de pecar, ¿verdad? Mis ojos. Señores, esa puede funcionarles, ¿eh? Mis ojos. Mis oídos, niños que andan escuchando a veces cosas que no. Mi lengua, señoras, digo sí. Mi corazón, ay, en una palabra, madre, te consagro todo mi ser. ¿Qué quería decir esto? Que Dios nos librara de andar manchando nuestra vida. Y hoy no. Hoy se nos hace muy normal tener un corazón totalmente sucio, una mente sucia. Ya se nos hace muy normal. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿de qué se quiere con? ¿Cuáles son sus pecados? Ay, padre, pues no, nada más tengo pecados normales. No más normales. Ya ahora ya se llaman pecados normales. Antes eran veniales, Y graves, ahora ya hay los normales, la nueva clasificación. Pero, ¿qué pasa si un joven, sale en su escuela y dice, no, yo no voy a hacer esto porque recé a la Virgen la consagración? Se lleva la rechifla, le dicen que es retrógrada, le dicen que pertenece a la iglesia conservadora y de santurrón y mocho, no se le baja. Y algunos de esos somos nosotros los que empezamos a cargarles al otro. Ay, tú santurrón, ay, ya ni las. Bien, siéntanse dichosos. Yo les invito para que en su hogar mediten las bienaventuranzas y se siente dichoso aquel que va tratando de vivirlas, de asumirlas. El premio no es aquí, el premio es la vida eterna. De pie, por favor.